Amigos del Pro Evolution Soccer, una vez más aquí su amigo ya, Robbie Ron. Un saludo, estamos hoy entrando ya a la madrugada del miércoles. Acabo de escuchar el podcast de la gente de Winning Eleven Blog, Adam y Alan, hablando allá. Nomás quería hablarles de lo que ellos contaron hoy y aparte contarles lo que yo ya más o menos sabía en nuestro idioma, ¿ok? Porque hay mucha gente que se queda fuera de todo esto por no saber el idioma inglés. Entonces, empecemos. Yo les estoy haciendo un video donde les contaba acerca del PES, de la historia del PES entre el 2012, entre el 2013, y les contaba en el video muchas cosas más, pero el video tiene un problemita en estos momentos que me parece que está muy muy largo, entonces voy a tener que cortarlo para que ustedes lo puedan observar. Esperemos que mañana también esté ahí. Comencemos. PES 2013 va a ser un gran juego, ¿ok? Va a ser un gran juego. Acaba de ganar el mejor juego de deportes en la E3 en Los Ángeles hace 2 semanas. Creo que eso recién lo avisaron hoy. Así que yo estoy casi seguro que ustedes, esto es una sorpresa para ustedes, es una sorpresa para todos, sabiendo que estaba FIFA ahí también, ¿no? Entonces, es un gran reconocimiento para la gente del Pro Evolution Soccer, también para los fanáticos, que este demo que tenían en exhibición para la prensa, la gente que podía votar para esto, para los medios, ha sido el mejor. Ha sido el mejor juego, ¿ok? El mejor juego deportivo es el PES 2013, ¿ok? Muchas cosas buenas para el 2013. Tenemos un nuevo manager, Don Kei Masuda, ha entrado acá. Ha salido el señor Sivas para esta versión del Pro Evolution de esta temporada. Y me parece que esto es también un cambio que lo van a notar ustedes en el juego. Me parece que viendo ya haber jugado yo esta versión, que se ha enfocado sinceramente en lo que es la jugabilidad y nada más, ¿ok? Ustedes al ver el juego, les repito, y los han visto mucho, lo han leído ya muchas veces, está muy similar a la versión pasada, pero a la hora de jugar está totalmente reinventado el juego. Se sigue usando la misma máquina del juego, pero está totalmente reinventado la forma de jugar. O sea, es muy, muy, muy manual, mucho menos error automático y es más un error tuyo en que aplastar mucho el pase o la mala dirección de tu pase o muy corto, pero tú con los días vas a sentir que este es el juego que estabas esperando. Eso se lo puedo asegurar en el sentido de jugabilidad. La máquina, el motor que está usando el Pro Evolution Soccer, ya lo sabemos todos, está totalmente vencido, ¿no? O sea, limitado ya para lo que se está haciendo. Entonces, lo que se han enfocado es en esto. Cosas malas que dicen que hay, pues sería que, por ejemplo, el modo de editar sigue igual, no ha sido tocado para nada. Parece que los modos van a ser los mismos, aunque va a haber cambios en lo que es la Liga Master, con inclusión de la Copa Libertadores. La licencia de la Liga Española está muy bien explotada. Está totalmente licenciado y totalmente se han agarrado de esa licencia. O sea, están todos los estadios y todos los estadios tienen sus propios cantos. Todos los estadios tienen su propio himno del equipo al salir al campo de juego. Y es algo que es un avance para lo que Konami le está prometiendo para un futuro, ¿ok? Entonces, este PES 2013 es el juego para mí. mas no es el juego que va a convertir a la gente de FIFA en PES, ¿ok? La gente que juega PES y que nunca se fue al FIFA va a estar muy contenta, más que contenta con este juego. Más, tal vez puede recuperar la gente que se fue de PES para FIFA. Eso sí creo que lo puede lograr con este PES. Pero la gente que siempre fue de FIFA y que está nervioso con su FIFA, va a ser muy difícil que lo convenza, ¿ok? Hasta ahí. Este para mí, repito, es el juego. Porque aunque se vea igual, la forma de jugar sí está totalmente cambiada. Y es algo que a la gente fanática del PES como yo, siempre le gustó y siempre por eso lo eligió, ¿ok? Porque estamos hablando del Play ID, de los pases, de la forma de ingresar. Lo que es el Play ID es algo increíble. O sea, dijeron 50 jugadores, ¿no? 50 jugadores, los mejores 50 jugadores del mundo están en el juego con sus propios movimientos, ¿ok? Cuando dices sus propios movimientos, son movimientos únicos. O sea, movimientos que tú en la televisión sabes, solo al ver de la rodilla para abajo, tú sabes quién es el jugador. Por ejemplo, por decirlo ahora, el hombre de Sudamérica, Neymar, ¿no? ¿Ok? Entonces tú sabes quién es por sus fintas. Kaká, Cristiano Ronaldo, Xavi, Iniesta. Y también está Puyol. También está Casillas. O sea, están ubicados. Ahora, el objetivo con las preguntas y respuestas que hicieron esta semana en London y en Madrid, hemos averiguado más. O sea que se puede subir, tal vez para este mismo PES, hasta 100 jugadores. ¿Okay? Recuerda que estamos con un motor. Un motor casi vencido, ¿ok? Entonces, vamos a. ¿Por qué este podcast ahora no es mucho para hablarlo del 2013, sino que, como yo le digo en el video, va a haber muchas noticias de 2014 en esta semana? Porque muchas de las respuestas que dieron el equipo de PES en estas reuniones con la gente en London y en Madrid esta semana fueron respuestas diciendo, por ejemplo, le preguntaron ahí si iba a haber nieve en este PES 2013. Y dijeron, no, no, no, por ahora en el 2013 no va a haber, pero ya estamos trabajando en eso en el 2014. O sea, una respuesta así. Ahora, antes en el pasado ya teníamos muchas veces donde el mismo Sivas anunciaba que apenas salía el PES de esa temporada, decía, no, el próximo año haremos esto, el próximo año haremos esto. Bueno. Están usando la máquina, el nuevo motor, el motor Fox de Kojima, ¿ok? ¿Qué es un motor? Un motor es la base, lo que corre todo el juego, ¿ok? Ahora, tú has escuchado mucho que dicen que el motor ya está totalmente usado, ¿no? Que ya está maximizado, o sea, ya no ya hay más capacidad, se ha llenado la capacidad. O este motor Fox, que se va a usar parte de él, más otro equipo de herramientas. Es algo que Konami está trabajando ya. ¿Y por qué está trabajando ya? Es más porque no quiere que vuelva a pasar lo que pasó, lo que sufrimos todos los fanáticos, que pasamos de ser el juego en las consolas anteriores como el PlayStation 2 a esta generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Hacer solo un juego porque nunca puedo encontrar la vuelta al mismo motor, ¿ok? Entonces esta máquina que por ahora no se va a llamar Fox, o sea, es basado en la Fox, en la máquina Fox, va a darle mucha más capacidad. Ahora, es una máquina, este es un motor que se va a poder disfrutar a su máxima capacidad en lo que es imágenes, ¿no? En lo que es lo visual, en las próximas generaciones. Pero a la misma vez, se puede jugarlo en las consolas que tenemos ahora. O sea que no tenemos que estar asustados que el próximo PES, digamos, de llegar a salir nuevas consolas, no lo puedes disfrutar. Sino que teniendo nuestro PlayStation 3, teniendo tu Xbox 360, lo vas a seguir pudiendo disfrutar muy mejorado, pero tal vez no al máximo, ¿ok? ¿Me entiendes? Digamos que si tienes una televisión, por ejemplo, pongámoslo en términos de televisiones, si tienes una televisión totalmente de alta definición, ¿me entiendes? De 1080 y tú tienes una de 720, o sea, hay poca la diferencia, pero hay diferencia. Entonces, esa diferencia es la que va a ser tal vez en el futuro, ¿no? Digamos, si llegan a salir las consolas nuevas de Sony y Microsoft, ¿ok? En eso. Ahora, algo que están trabajando ellos, y es ¿por qué no lo hicieron ahora? Es por lo que te digo, están trabajando poco a poco y lo vienen avanzando anteriormente. Recién en estos días pudieron usar este motor en lo que es las consolas que tenemos ahora, ¿okay? Entonces, por eso es algo que se está trabajando, pero es algo que todas las ideas del grupo. Cuando entra ahora Kei Masuda a este equipo, se lo puede decir que no tiene un grupo grande de trabajo en el PES 2013, porque ya el equipo está dividido y se ha comenzado a trabajar en el futuro, ¿no? Ahora, no quiere decir que este PES sea muy malo, sino que lo que pasa es que las herramientas ya eran las mismas. Es como cuando un equipo cambia de técnico en media temporada, o sea, ya no puede traer más jugadores, ¿ok? Pero no quiere decir que porque tengan los mismos jugadores. El técnico por ahí entra y el equipo queda campeón. ¿Ok? Se ha visto en muchas ocasiones que con los mismos jugadores, en mitad de temporada hacia adelante, el equipo cambia. Ahora, eso me parece, por lo que yo he jugado, porque te digo que estoy hablando porque yo he jugado el PES 2013. Y lo jugué 3 días seguidos, o sea, corrido, o sea, como un niño así prendido. No, salía a tomar agua, salía a coger un sándwich, salía algo y regresaba. O sea, me hacían unas preguntas por ahí, me sentaba a conversar con él y volvía a la consola a jugar. Entonces, te digo que este PES y es adicto por la forma de jugar, por la forma de que tú, entre más juegas, más le coges el gusto y entre más juegas le encuentras las cosas. Entonces, no quiere decir que este PES está dañado, ¿no? Y que no, no, que no, no, ni lo compres porque viene el siguiente, no, no es así. Sino que ya con lo que tenemos, no se puede hacer más, ¿ok? Las ideas que dicen como la de nieve, ¿no? Es algo que ya en el futuro se va a poder hacer. Que ya en el futuro se está trabajando en eso. Algo, esto quiero que lo escuchen muy claramente, porque me lo habían contado a mí, pero pensé que no se podía todavía decir. El equipo de Konami está hablando que uno de los objetivos para la siguiente serie de este PES es los fanáticos. Usted va a decir, pero ¿qué tienen que ver los fanáticos? Ahora, la gente que como nosotros, ¿no? Que somos de sangre bien caliente. El objetivo de estos siguientes juegos, del siguiente juego, es poder jugar y diferenciar y sentir la localía y jugar fuera de casa. O sea que tú vas a tener que obligadamente plantear tu diferente esquema. Okay. Sigamos que somos un equipo chico y vamos a jugar contra el Barcelona al Camp Nou. No vamos a salir como estábamos en casa, ¿me entiendes? Vamos a sentir además que las tribunas se van a caer encima tuyo. El equipo local te lo va a hacer sentir con la pelota. Ese es el objetivo. Ese es uno de los varios objetivos que este motor te da la posibilidad de hacer. Ya veo a dos que están haciendo con el puñito arriba, así como yo, que ¡ah! Buenísimo. O sea, es algo, una noticia buenísima. Y hay varias más, o sea, varias más cosas de animaciones que se pueden poner. El clima, como les dije, la nieve, la lluvia va a dejar estragos en el campo de juego. O sea, que te digan ellos que ya están trabajando en algo así. No se están diciendo que cuando le dices, pero va a poner nieve, y le dicen, ah, no, mira, en este no, pero esperemos que en el no, no, no te dicen que esperemos en el futuro, te dicen, no, ahora no, pero ya estamos trabajando en eso y está quedando bien. O sea, te están diciendo que ya está, o sea, que no, no te están prometiendo a que tal vez, no, no, no, te están diciendo que ya, con esta máquina, con este motor, ya viene. Okay, ahora, para la gente que como yo que le gusta editar, ¿ok? Digamos que no hay licencias, aunque este PES 2013 trae licencias y trae muchas licencias y va a haber un enfoque más para el sur, para nosotros, ¿no? En lo siguiente, porque todos nos estamos quejando que en este PES 2013 no se va a poder editar nada más que lo mismo que pudimos editar la versión pasada. En lo que viene, vas a poder editar todo. Todo de un equipo. O sea, todas las partes de un uniforme. ¿Me escucharon? Vas, tú, yo, tu amigo, tu vecino, tu gente de los foros, vamos a poder editar todo. Vamos a poner un logo en las medias, un logo en los pantalones. Sí, te escuché. Aquí atrás en la espalda lo vamos a poner. Las mangas. Todo. Por eso alguien me puso en creo que fue en PES Nos Une, me pusieron un videito que lo mire, Robbie, míralo para ver si le dices algo a la gente. Ya, yo les puse ahí. Ya está, eso ya está. Ya está, es que ya está. Las medias sucias esas, sí, ya están. Ya están. Ya está todo. O sea, increíble. O sea, que es el motor. Ha sido lo que nos impedía tener tantas cosas. Otra cosa, yo sé que me reclamaron para que les diga el tercer equipo, sí. Ese tercer uniforme que tanto tanto les molesta a muchos va a estar. ¿Ok? Va a estar. Ahora, con esto que esto les estoy diciendo no quiero que ustedes digan a la miércoles, o sea, este juego que viene no va a ser el que queremos, sino el siguiente. No, no, no, no, no. No es eso. No es eso, nada que ver. Lo que estamos contando es porque queremos que entiendan, por eso Adam y Alan lo contaron, queremos que entiendan que Konami está trabajando, que Konami ya no son los japonesitos que no sabían nada de fútbol, ya no, este grupo de gente sabe y tú lo notas al conversar, o sea, yo en la mesita esa que redonda que tuvimos, yo me dijeron de dónde eres, de Ecuador, ok, sabían dónde era Ecuador. Me dijeron Antonio Valencia, ¿no? O sea, jugadores que los conocen. Y me dice que es tu equipo, porque ustedes saben, no les reclamé de la Liga Master. Ahí fue donde salió la conversación de la Copa Libertadores, ¿no? Que venía. Y yo, por supuesto, tenía en mi diagrama, decía, soy Boca Juniors, ¿no? Porque ese es mi equipo. O sea, todo el mundo sabe, yo creo que ya todos se enteraron, ya. Todo, porque la gente de River siempre me escribe y me putea. Entonces, decir, ¿no? Digamos, sabiendo ahí, cuando tú le dices Boca Juniors, tú dices, bueno, Boca es un equipo grande para nosotros, ¿no? Pero Boca ha ido a Japón también, lo conocen. Entonces, ellos cuando tú le dijiste Boca, ellos ya te dicen Román, sí, y por ahí como que te dan una idea que tiene el Player ID, ¿no? Entonces, son unas cosas que como que dices, wow, ¿no? Entonces, Román va a ser Román, o sea, Román va a ser Román, va a te escupir como Román. Esas cosas, ¿me entiendes? Eso es un Player ID, ¿ok? Ahora, cuando hablen Player ID en el futuro, porque ahora te dicen 50 hasta 100. De 50 a 100 para el PES 2013 te dicen, de 50 a 100, de 50 a la salida del juego y tal vez a 100 con un par de DLC, DLC, ¿no? DLC con un par de contenido extra, ¿no? Llegar a 100. Cuando tú hablas, cuando ellos te dicen, del futuro te dicen, queremos mínimo. Como mínimo, aparte de los que ya tenemos, ¿no? De los 100, de eso. Mínimo que cada equipo en el juego. Si saben, ¿no? Cuántos equipos son en el juego, ¿no? Cuántas ligas son. Sumando la holandesa, la francesa, la portuguesa. Algunas ligas de nuestras, ¿no? Que dicen que van a venir la Argentina, el Brasileirao. ¿Por qué no más, ¿no? Contando los equipos de la Copa Libertadores. La liga inglesa. La española, la italiana, o sea, todas estas ligas, todo equipo por estas ligas. Ellos dicen que ellos quieren llegar como mínimo, o sea, no, un objetivo así bajo para ellos, tener un jugador por equipo que sea con sus movimientos de él. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Me entiendes lo que quiere decir? Digamos que tú y yo, tu amigo, mi primo, todos, nuestro vecino, armamos equipo que serán 25 jugadores, ¿no? Y uno de nosotros va a ser exacto como nosotros. O sea, me rasco con la mano derecha, me paro y me freno, y mi corrida, mi lentitud, mi peso, o sea, ¿me entiendes lo que quiere decir? Que un jugador por cada equipo tenga eso, eso es algo fantástico. El detalle que va a tener estos juegos. Volvemos al modo de editar, ¿no? Dicen que ellos ya saben, ¿no? Ya saben esto, ¿no? O sea, de editar dijimos que iban a editar todo el uniforme. De editar me dijeron que pues no hay límite de espacio para los logos, para nada de eso. Ya en el futuro no hay. Aparte, las caras que todos reclaman va a ser mucho más fácil. Son más poner la foto, no tienes que acomodarle nada. Basta la barbita que todos queremos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo quería contarles. Y que no se me disolucionan al mismo tiempo, ¿no? Porque yo a mí, cuando me comenzaron a decir tantas cosas, y como que tú dices, bueno, no, ¿cuál mismo es el juego, no? Entonces, bueno, les cuento mi historia de acuerdo. Ya dejo de ser, de traducir un poco lo que escuchaba hoy día en inglés de la gente de Winning Eleven Blog allá. Entonces, lo siguiente. Yo, mi historia es que a mí me llama Adam, ¿no? De Winning Eleven Blog. A fines de noviembre me llama y me dice, Robby, ¿cómo estás? Una llamadita por Skype. Me dice, quiero que me ayudes, quiero que seas parte del equipo, quiero que seas parte de Winning Eleven Blog. Si nos podemos, si puedes hacer, queremos hacer una página de Winning Eleven Blog Américas para que la hagas en español. Y dice, tú ya tienes un poco de contactos en Konami de Sudamérica, a ver si por ahí, no, ¿sí me entiendes? Entonces, agarramos fuerza juntos. Y me dice, no, por supuesto, hay cosas que te voy a contar, cosas que yo sé del juego, vas a probar el juego antes de tiempo, vas a poder dar tu opinión, vas a poder hablar con el equipo, y por supuesto todo esto tienes que tenerlo en callado, ¿no? O sea, no, esto es entre nosotros porque queremos lo mejor para el PES, y bueno, tanta diplomacia también, ¿no? Aparte de la gran persona que él es, ¿no? Entonces, por eso recién lo puedo contar yo, porque ya las cosas que ya me dijo en noviembre ya han salido al aire, casi todas. Entonces, me dice, ahí me dijo, ¿no? Rob, imagínate que hay nuevo motor para este PES 2013, que mira que hay, que cuando me estás haciendo las cosas bien, tu mod, tus parches van a estar geniales, porque hay mucho para editar, los uniformes con los logos por todos lados, la parte de atrás la puedes cambiar, no hay límite de nada, o sea, no hay límite de espacio, le puedes hacer las caras que quieras, los uniformes que quieras, los logos que quieras, cualquier cosa, ¿no? Están enfocados en la liga argentina, en la liga brasilera, van a tener más contratos, van a hacer. Entonces, imagínate, yo esto te estoy hablando de, tenía yo jugando septiembre, octubre y medio mes de noviembre con PES 2012, cuando me llaman y me dicen esto, o sea, como que dice, wow, o sea, ya me tocó como una semana así decir, ¿y por qué sigo jugando esto, no? O sea, como decir, ¿y qué pasó? Claro, y eso me decía a mí, o sea, que no lo diga a nadie. O sea, yo lo que hice, me dijo, bueno, cuéntale a tu novia si quieres, cuéntale a tus mejores amigos, pero asegúrate que si ellos hablan algo, asegúrate que le vas a decir que lo vas a matar o algo, ¿no? Entonces, por supuesto, yo llamé a Eddie, llamé a Diego, a Damián también le conté un par de cosas, y porque son gente que yo confío y conozco, y por supuesto nadie habló de nada, ¿no? Entonces, imagínate a todo el mundo, nosotros tres conversando y diciéndonos, wow, increíble, ¿no? Por fin. O sea, comienzas a soñar, ¿no? Cuando te dicen cosas así, comienzas a soñar porque tú dices, por ejemplo, cuando tú te dicen, cuando Firita dice el sábado, a Liga Argentina en PES, tú te imaginas ya la pelota. No sé si ustedes se acuerdan que yo puse la canción del Pupo para Todos en mi página y le puse la pelota ahí. Yo puse la pelota ahí porque yo sabía, o sea, me dijeron, si viene la liga completa, viene la pelota. O sea, cosas que dice, wow, o sea, eso no, eso en PES nunca pasó, ¿no? Entonces, bueno, ahora no sé, porque yo en el primer el golpe duro que nos dieron a nosotros fue a final de enero, cuando nos avisan que PES no va a usar el motor Fox para P2013, porque no se podía, o sea que no había, no podía encontrar la vuelta al gráfico para bajarlo, o sea, lo visual estaba muy avanzado, o sea, estaba de PC para arriba, ¿no? O sea, cuando tú vas en PC se ve mucho más nítido, ¿no? Porque si recordemos, si ustedes saben, PES 2008 hasta 2012 y este 13, la resolución es 720, no va más. O sea, si tú lo pones, y yo me he dado cuenta, si lo pones en una televisión muy grande, se te hace. No se ve bien. Se te ve nítido, sí, pero no se te ve. No es como se me ve en mi televisión, que es 720. No se ve así. Ok, entonces, por ese lado, como tú dices, wow, no, o sea. Pensar o sea, ese es un golpe grande porque te dices, y ahora no, ya no vas a poder editar todo, ya no vas a poder tener la nieve, ya no vas a poder, o sea, comienzas como que te bajoneas, ¿no? Entonces digo, ¿pero qué están haciendo? ¿No? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, no, me explicaron que no se puede porque todavía no encuentran la vuelta. Pero si falta, no, es que no pueden esperar mucho tiempo porque si el rato de la hora no llega a caer bien, va a tener un problema, va a tener que entregar el 12 de nuevo, o sea, no, entonces no, esas cosas. Entonces, para cuando llegué al demo, ahora en Los Ángeles, esta primera semana de junio, fue increíble, o sea, ya me habían dicho, ¿no? Porque habían salido imágenes y ya lo habían probado en Brasil, que ya lo visual era, va a ser lo mismo, y es igual, o sea, hay mucho más animaciones en PES 2013, pero a lo visual apenas, si tú lo puedes, si tú lo ves así al instante, así pasando el primer menú, tú dices, pero esto es el 12, me están cargando. Y no es así, o sea, al rato que tú aplastas el pase y comienzan a moverse y a jugar, es otro juego, ¿ok? Repito, para mí es el mejor PES. El mejor PES, y yo jugué los dos. Yo fui a jugar FIFA el jueves. Y FIFA tiene mucho más animaciones, se lo ve un poco más nítido, pero la libertad de los jugadores no. Y los jugadores son, para mí, siguen siendo muy toscos y muy iguales al moverse, ¿ok? No voy a hablar mucho de FIFA porque no soy jugador de FIFA, entonces no. Sería muy injusto también para mí hablar de eso, pero no fue. Mis minutos con FIFA no fueron para decir, ah, no, o sea, no, nunca me fui de FIFA, de jugar FIFA, y a decir, voy a ir a ver si me doy una vuelta más tarde porque me quedé con ganas. No fue así. Los penales fue algo que yo tuve que hasta hablar con la gente de EA Sports por primera vez y decirles que sí, había un problema en los penales porque se parecían los penales del PES 2011. Eso que me fui a los penales y fallamos todos y nos fuimos a la siguiente ronda de penales y por fin alguien metió uno pateándolo en medio. Entonces, cosas así. No sé. Tal vez, también porque no sabíamos los dos, tal vez. Pero bueno. Volvamos al objetivo. Este podcast es para hablarles del futuro. ¿Ok? Y solo para decirles que si pueden escuchar alguna respuesta del equipo en las siguientes entrevistas que les hagan, cuando tú le digas, ¿y por qué no hay más estadios? ¿O por qué no el modo de edición no está? ¿Y por qué no hay nieve? Y ellos te van a decir, no. Pero no va a estar ahora, sino que en el 2000, en el PES 2014. Entonces tú vas a pensar la misma historia de siempre, ¿no? La misma historia que nos contaron desde el 2008, que el siguiente es el mejor, que el siguiente es el mejor, que el siguiente es el mejor, que el siguiente es el mejor. Y no es así. Esta vez no es así porque esta vez ya están trabajando en eso. Repito, se cambió el jefe de guardia, se cambió el entrenador de este PES, se lo cambió, se fue Sivas entró Kei Masuda, y conociéndolo a Kei Masuda en esos momentos que lo vi en Los Ángeles, les puedo decir que es un hombre determinado en lo que él quiere hacer, y es un hombre que le gusta, que tiene la pasión del fútbol, ¿ok? Tomó nota de todo, ¿no? Tomó nota de todo. Y eso es algo que la gente que ya había hablado con Konami antes me dicen que eso nunca pasaba. O sea, que tú le decías, pero hay un error en esto, y te decía, ah, bueno, sí, vamos a... Sí, eso vamos a trabajar en el futuro. O sea, que te decían eso cordialmente, pero no veías que acá, tú lo veías que te anotaban en un papel y te preguntaba más. Te decía exactamente cuál es el, exactamente y por qué, y en qué momento, y en qué consola lo juegas. Y, o sea, quería todos los detalles. Entonces, son cosas que esperemos sigan. Y es nomás para decirles este podcast que a los que lo hicieron el aguante al pez, que los que le hicieron el aguante al pez, no van a ser defraudados, ¿ok? No van a ser defraudados, porque toda la comunidad está metida en esto, ¿ok? No estamos vendiéndoles. A mí no me dan ningún dinero si por este podcast ustedes van a comprar el juego. A mí no me dan ni un centavo, ¿ok? Pero yo sé que ustedes ya me conocen, los que van a escuchar esto, y yo sé también que no va a caerles mal, no va a decir, si yo aquí te les miento, ustedes aquí al próximo año van a decir, no lo escuchemos a este porque este nos dijo tal cosa y nunca no era verdad. No. Ustedes van a probar el demo en unas semanitas más y me van a escribir diciendo, tenías razón. Yo sé que me van a decir, tenías razón, porque esto lo van a sentir un poco lento. No le cambien, por favor, no lo hagan muy rápido. No. Es un error que lo van a poder hacer ustedes. Es una sugerencia que les hago. Síganlo jugando en la velocidad cero que viene en el PES 2013. Por favor, jueguenlo en cero. Den unos 5 partidos en cero, mínimo. Y van a ver cómo se acostumbran y cómo lo disfrutan. Porque la velocidad en cero es la velocidad de un juego de fútbol. ¿Me escucharon? La velocidad en cero del PES 2013 es la velocidad de un juego de fútbol. Porque si ustedes también han visto la Eurocopa, no es que agarre el arquero, sale corriendo al puntero y pasa el mediocampista y le pasa al costado, se entra el gol. No. Sino que le das el pase, alza la cabeza, toca por un costado. Claro que cuando tú vas, se agarra la media cancha y vas a un pase a profundidad, el ritmo del partido cambia y así te lo vas a sentir en el 2013. No es que tú das un pase y el jugador va lento al ataque. No es así. Sino que se va a sentir mucho más lento para lo que jugamos ahora. ¿Ok? Pero, por eso le decía yo en Twitter, traten de jugar con menos 2 ahora el PES 2012. Y me decían, pero es muy lento. Así va a ser de lento el otro. Es muy lento, sí, es verdad. Es muy lento y no es tan real en el PES 2012. Pero nomás quería dar una idea del ritmo de juego. En PES 2013, en cero. En velocidad cero, la normal, la que viene. El juego se mueve una maravilla. O sea, se mueve muy real. ¿Ok? Y además podemos dar los pases. Y tenemos el primer toque. Tenemos tantas cosas que aprender ahí también en los remates, que son, la verdad, que con práctica son una belleza de remates. Son remates que tú dices, esto lo vi hacer, esto lo vi, esto lo sé. O sea, cuando tú fallas dices, ay, casi, pero no como en antes que tú decías, ni sé cómo pateé, pero casi le hago el gol, ¿no? O sea, no así. ¿Ok? Entonces, para cerrar, para que no se me duerman, creo que les conté casi todo. Espero no haber dejado nada. Pero en resumen, PES 2013, el mejor PES, le acaba de ganar al FIFA en los premios de la E3. Al FIFA 13. PES 2013 contra el FIFA 13 le acaba de ganar. Licencias tiene más. No va a ser nada mucho visual. Eso sí, tiene más animaciones. Y la jugabilidad es lo que te gana. ¿Ok? La jugabilidad de este juego, la forma de jugar, es lo que te gana. ¿Ok? Lo que te expliqué, te conté del 2014 es nomás para que sepas qué es lo que se viene. Para que no estés ya cuando juegues al 13 y digas, uy, que ha sido bonito verlos calentar a los jugadores en un costado de la cancha. Tranquilo. Fue falta de espacio. Tranquilo, ya saben. Pues ahora mucha gente me pregunta en Twitter, me dice, Roy, esto ya saben. Yo les digo nomás, ya saben. Y si no saben, tranquilos que yo les paso. Si ustedes tienen muchas ideas, si tienen ideas que me han pasado algunas buenas ideas, si tienen esas ideas que ustedes dicen, no creo que estén trabajando en esto porque esto es algo que yo me fijé, ¿ok? Pásenla a mí, a Adam, a Alan, hay gente en otros lados, depende del idioma, ¿no? Pásenla que nosotros se las vamos a hacer entregar. ¿Ok? Y no es por ganar el crédito de que Juan me dijo, o Pedro me dijo, o Adam me dijo, o Robbie le dijo, no, no. Aquí no, aquí todos remamos para el mismo lado. Por eso le dije aquí, mando tweets de todos lados. O sea, sigan a Winning Eleven Blog España, por favor, síganlo. Gente que estuvo ahí presente en Madrid probando el juego, o sea, síganlos. Si hay una web de Winning Eleven también en Perú, síganlas por favor. A PES Sudamérica, PSA, no sé qué más comunidades hay. Aquí estamos todos unidos, ¿ok? Winning Eleven Blog para mí es quien ha cambiado. O sea, Adam Batty ha cambiado la manera de que la gente del PES pensaba en nosotros. Porque ahora nos escuchan las comunidades cerca gracias a ellos. Gente que fundó eso en el 2007 y mira, estamos ahora en el 2012 y ahora estamos siendo, yo me siento sin ser nadie, sin ser pagado, me siento que nos escuchan porque yo estuve sentado y yo les pregunté y les dije, me decían, pero Robbie, así me decían, pero Robbie, ¿cómo hacemos esto? Dinos cómo, o sea, que te digan de un recién conociéndote, te digan, sí, pero dime cómo puedo arreglar esto, o sea, y con la not con la con el lápiz ahí diciéndote cómo. O sea, y esto lo han hecho con todo, no es solo conmigo. Entonces, por eso digo, es increíble ver cómo la gente está queriendo, estos productores están queriendo hacerlo mejor y escuchar a todos nosotros. Pero bueno, para culminar, entonces, esta vez, gracias por todo, ¿no? Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y como digo, aquí estamos todos unidos para lo mejor del PES. Y si no te gusta el PES, no te preocupes, tienes otro juego, que es lo bueno. Para mí, yo creo que yo no tengo tiempo para jugar los dos juegos. Sino, si tuviera tiempo de verdad, yo creo que podría disfrutar los dos. Pero me gusta nomás basarme en uno. Entonces yo elegí desde pequeño jugar con PES y me quedé con PES. O sea, yo creo que todo juego que tú juegas, sea FIFA o PES, si le entregas el tiempo necesario, si te apasionas, tú vas a poder disfrutarlo, ¿ok? Le vas a encontrar la vuelta, ¿no? Pues si yo agarro cualquier otro juego, que no soy mucho de jugar nada, apenas demos, pruebo así, o gente, mis amigos a veces me invitan a jugar otros jueguitos, no puedo jugar más de media hora porque no, no, no me acostumbro y no le quiero ni entrar ganas porque no quiero ni acostumbrarme. Entonces, cosas así. Y como ahora nos estás escuchando, es mucho más fácil hacerse más fanático, ¿no? Porque dicen, ahora hasta me escuchan esto, o sea. Pero bueno, les recomiendo que jueguen el demo y que le echen ganas al demo también, ¿ok? No le cambien la velocidad para hacerlo más rápido porque te gusta jugar muy rápido, ¿no? O sea, cuando salga el juego, tal vez háganlo, pero en este demo pruébenlo en cero y disfrútenlo en cero porque es algo que ellos han trabajado bastante para que ustedes puedan jugarlo en la velocidad real de un partido de fútbol. Así que tenemos muchas novedades todavía para este PES 2013. Algo que también están trabajando ahí de a poquito y tal vez, sí pueda venir este 2013 porque eso fue lo último que dijo Alan. ¿Se acuerdan que hay gente que pide que se puedan subir los videos de los goles directamente desde tu juego? La gente el grupo contestó que por ahora los goles no creen que puede ser posible por varios motivos, ¿no? Pero algo que sí creen que puede ser positivo para esta entrega es subir todo el resumen del partido. Eso es de dos minutos y medio, tres minutos. Subir todo el partido, el resumen del partido que sale al final. Que es muy bueno, ¿no? O sea, te pasa los goles, te pasa las mejores jugadas y como que te da a entender cómo fue el partido, ¿no? Entonces sería muy bueno, ¿no? No sé exactamente cómo lo podrían hacer, si es directamente ahí o si al grabarlo te deja un archivo ya en MP4, donde tú lo puedes después editar y subirlo a YouTube si quieres o a Facebook o como quieras. Pero es algo que también están viendo, porque al subirlo pueden tal vez usarlo con el MyPes o algo así. Entonces es algo muy bueno, ¿no? Porque al menos si tú ganas en un resultado de 2-1, 3-2, sí te pasan casi todos los goles. Pues, si ganas 6-0, creo que sí, los goles más feitos o los autogoles no te los pasan, pero sería muy bueno que se haya considerado eso para este año. Entonces, ojalá, ¿no? Ojalá que suban esto, porque en FIFA yo creo que sí hay eso, pero hay un problema con el FIFA, que es que lo suben apenas haces tú el gol, ¿no? Entonces, en FIFA tú apenas haces un gol, te da la opción de subir ese gol. Si estás jugando un partido de una final de tu torneo, ¿no? De una copa, y si subes el gol, como que te demora, ¿no? Como 5 o 6 minutos, y después volver al partido y terminas perdiendo 3-1, ese gol de mierda, ya no te sirve para nada. O sea, decirle, mira, Diego, este gol que metí. ¿Y cómo quedaron? No, perdimos 3-1, porque después de ese gol ya me desconcentré, porque subí esto por 6 minutos, ¿no? Entonces, sería tal vez por ese lado, me parece que están pasando bien de subir nomás el resumen, y después tal vez en las próximas generaciones trabajar en los siguientes. Pero bueno, muchachos, me despido ya porque es muy largo. La noche es, ya tengo que ir a descansar también. Les deseo la mejor la suerte, gracias por escucharme. Espero poder hacer más de estos. Espero poderles traer más novedades. Espero poder traducirles más novedades. Porque la verdad que novedades de la gente que conozco y las novedades de la gente de las comunidades, como les dije, todos la remamos para el mismo lado. Todos somos para el mismo lado. Y la verdad que he conocido tanta gente de PES que ha sido muy buena. Entonces, esperemos que también juntemos gente de otros idiomas, como en PES Brasil, ¿no? Winning Eleven Brasil, gente que también se unan, ¿no? a estos lados, ¿ok? Entonces esperemos más novedades pronto, esperemos que todas las ligas que queremos, la Argentina y Brasil, vengan completamente licenciadas y no sean nomás, aunque sea un avance, ¿verdad? Tenerlas a medias, porque sería ya nomás, tal vez nomás hacer los uniformes y ya tener los jugadores listos ahí, ¿no? Bueno, como sea, esperemos confirmaciones pronto. Yo sé que Joe Murphy está de vacaciones y regresa tal vez ahora para fines de julio, ¿no? Regresa, que es donde teníamos que tener el demo, ¿no? Esperemos que sea, que para julio ya falta poco, 2 semanas para julio. Entonces, estamos hablando de 2-3 semanas, hasta 4 semanas, para que todos, por favor, ya podamos disfrutar. Yo quiero volver a jugar al 2003 el demo, ¿no? Entonces, que un abrazo, un saludo, y recuerden de seguirme en Twitter, de seguir a las páginas que les dije, o a la gente, buscan ahí en búsqueda en Twitter, en búsqueda pongan algo de Winning Eleven, de PES 2013, y sigan a la gente que ustedes vean que están tuiteando normalmente. PES Fan Venezuela también es otra, que ahora que recuerdo. Nocturno B es otro en Twitter, creo que es un amigo peruano. Bueno, sigamos, pongamos el aguante al PES y echándole ganas. Así que buenas noches o buenos días, donde te encuentres, graba esto, llévatelo contigo en tu iPad, síguelo y escucha todo, ¿no? Las novedades del PES. Un abrazo y nos vemos, ¿no? jugando pronto, ¿no? Así que un saludo, y como digo yo ya, que tengan un PES-list día.